programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de 940 AM y también a través de la aplicación móvil que se la pueden descargar en la tienda de Play Store, que estamos como Radio CCE HD. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Esto es Ruido de Fondo. Todas las semanas, lunes a lunes, conversando, problematizando acerca de la realidad de esta ciudad, de este país y de este mundo tan caótico, tan raro, pero tan lindo también a la vez. Y vamos y continuamos, somos un año más, casi un año que estamos al aire, y queremos agradecer a toda la gente que durante este año nos ha escuchado, ha compartido con nosotros, ha compartido en nuestras redes sociales, y hemos podido disfrutar, hemos podido compartir estos momentos y este espacio creado para ustedes. Igual a todas las personas, no se olviden de sintonizarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio. Tenemos muchos suscriptores, muchas personas que nos siguen. Entonces no se olviden de seguir dando like, de seguir compartiendo todos nuestros contenidos. Esta semana tenemos un tema, como todas las semanas, muy interesante, muy, muy polémico también. Vamos a conversar acerca de transgénicos, acerca de todo este debate que se está abriendo respecto a al posible o probable veto a la ley que prohíbe el ingreso de transgénicos al Ecuador. Para eso tenemos al doctor en biotecnología e ingeniería genética, graduado, no es de PhD, ajá, doctor en biotecnología e ingeniería genética, graduado en CUBE, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el doctor Jaime Hidro. Igual sabemos que tiene barras, que muchas de las personas nos están escribiendo. Igual ya le mandaron un saludo del primero C de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Central. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero Jaime, muy buenas tardes. Bueno, antes de empezar, como es tradición de este programa, vamos a escuchar una canción. Esta vez de la mano de Guanaco MC. Esto es Siembra para... Siembra. Siembra. Del disco Raíz. Suénala. Quiero preocupar de las deudas, los problemas, igual que me quiere criticar, el que me desea el mal y no acepta lo que hago ni mi forma de pensar. Yo soy así, así nací, así crecí, tengo el tumbado y el talento, aunque te duela a ti. No se mortifique, yo vivo contento, agradecido por lo que tengo. Hoy me siento como en las nubes, súbete a mi nave, siente como todo fluye. La mañana se pinta de color, vamos baby, quiero hacerte el amor piel con piel, beber de tu miel, relajado y agradecido por un nuevo amanecer. Y si mañana todo está mal, quien nos quita lo vivido, vamos a disfrutar. Siembra para cosechar, cuando el tiempo es bueno. Fluye el feeling relajado, la vida sigue, para que llenarse de rencor el corazón. Mañana nos morimos sin decir perdón, en riqueza o en pobreza, compartir la mesa, aguardiente, ron o cerveza, verde sin semilla, naturaleza. La vida es corta, así que aprovecha, yo vivo relajado, juego mi juego. Gracias papá Dios por lo malo y lo bueno, agradecido por la gente que quiero. Me voy tranquilo si mañana me muero. Siembra para cosechar, cuando el tiempo es bueno. La vida se nos da, disfruta el momento. brisa, el viento, la libertad y el mar. Bendecido, dichoso por todo lo que hay. Beber del azúcar de tu manantial, que cada quien viva su vida a su forma. Tu cuerpo en la arena, dejándose amar. Lo sencillo de la vida en todo su esplendor. El mundo no es mira todo el color. Por favor, ven, dame tu calor. Ven acá, ven acá, ven acá, pégate pa' acá. Ven acá, ven acá. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que escuchábamos era Siembra de Guanaco MC de su disco Raíz. Igual a todas las personas, muchas gracias por siempre escucharnos. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de 940M, también a través de www.radiocce.com, y también pueden descargarse su aplicación móvil en Play Store, que estamos como Radio CCE HD. Hoy vamos a conversar acerca de los transgénicos. Como ya conversamos con el ingeniero, es un debate que en Ecuador recién se está como instaurando, pero en el resto del mundo ya tiene como unos 30 años más o menos. Entonces vamos a conversar de eso. ¿Qué son los transgénicos? Vamos a conversar cuáles serían las implicaciones. Sabemos que el debate también se amplió desde el 2 de junio, que desde el 1 de junio, donde se aprobó una ley que se podía ingresar semillas transgénicas para investigaciones de reparación ambiental. Entonces vamos a conversar de toda esta coyuntura. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los oyentes por estar atento a este tema que nos involucra a todos. Pues vamos a ser parte en algún momento tal vez de una decisión que tome el gobierno y tenemos que estar preparados, sobre todo por la enorme importancia que radica en este tema, sobre todo en el subconocimiento, sin radicalizarse, sin fanatizarse. Y creo que es muy importante conocer qué es un transgénico, primeramente, ¿no? Según varios autores definen a los transgénicos como un organismo que ha sido modificado genéticamente en un laboratorio. Estos transgénicos pueden tener varias connotaciones desde el punto de vista vegetal, animal también, teniendo en cuenta buscar las características deseadas de una especie para colocarlas en otra especie. Esto puede traer beneficios, pero a la vez también puede traer algunas dificultades en cuanto a su uso, a su mal uso. Es por eso que las personas que se dedican a esto en el mundo, creo que es muy importante tener como base la bioética de la aplicación de estos conocimientos científicos. Pero no podemos quedarnos atrás de la ciencia, y está sucediendo eso. Estamos quedándonos atrás de la ciencia en el mundo. Actualmente, a nivel mundial, existen varios debates, varias confrontaciones respecto a la utilización de transgénicos. Muchos grupos de, hablamos de Greenpeace, grupos de ecologistas, etcétera, en diferentes países, han tratado de demostrar los efectos que pueden tener los transgénicos en la salud, como un mecanismo de manipulación genética de una especie. Y si bien es cierto que no existen estudios que determinen específicamente que se pueda producir un daño a la salud, pero tampoco hay estudios que digan lo contrario. O sea, ¿cómo podemos, dentro de este debate, o sea, somos parte ahora, en este momento, de este debate mundial, de esta problemática a nivel mundial? Realmente, desde su punto de vista técnico, profesional, en realidad, ¿qué tan beneficioso podría ser la inclusión en nuestro país dentro de esta de la empresa, de la industria de los transgénicos? Bueno, conocemos que el mundo, la natalidad, supera muy grandemente por el, a la cuestión productiva. Deberíamos pensar sobre todo en una cuestión de tener alimentos, de poseer alimentos como nuestra propia soberanía alimentaria. Y esta situación de transgénicos yo creo que viene a ser únicamente una alternativa en el caso de que faltaran en nuestro país, por lo menos hablando ya muy localmente, de que faltaran alimentos. Mucha gente creemos, los que estamos en el sector agrícola, educativo también, creemos que el Ecuador es suficiente en cuanto a la biodiversidad natural, los recursos naturales. Sin embargo, yo creo que es imprescindible hacer investigaciones en transgénicos. Es imprescindible. ¿Por qué digo esto? Que a pesar de que hayan leyes constitucionales emitidas en el anterior gobierno, es importante también crear un ambiente de discusión sobre este tema. Y precisamente es porque así se prohíba, así el decreto, hayan decretos, así hay normativa, regulación, etcétera. Nosotros estoy casi seguro que estamos consumiendo transgénicos y que en el país también no hay ese control estricto, ni especialistas ni laboratorios donde se pueda corroborar que no existe transgénicos. No es la cuestión de dar una ley, emitir una ley y quedarnos tranquilo con eso. Estamos dándonos cuenta que estamos sometidos precisamente a la situación de saber, de la única forma de conocer que un cultivo sea transgénico es mediante métodos moleculares, mediante PCR precisamente, que va a determinarse. Existen organizaciones en nuestro país y en el mundo también que niegan el uso de los transgénicos, pero esa negación más bien hace un daño, porque necesitamos nosotros conocer sobre los transgénicos. Y en el Ecuador necesitamos conocer si se está consumiendo o no los transgénicos. Con respecto a lo que conversábamos, el 1 de junio, con 73 votos a favor, la Asamblea permite el ingreso de transgénicos para investigaciones. ¿Cuál es en realidad el rol del Estado con respecto a los transgénicos? ¿Cuál ha sido durante este tiempo como los debates que han estado como permanentes en el Estado para que 73 asambleístas accedan a que se ingresen transgénicos aquí al Ecuador? Obviamente que estos transgénicos, el comienzo fue distorsionado porque se decía que ya eran productos transgénicos, pero después como que ya con la coyuntura, como con más información, son para investigaciones de remediación ambiental. Sí, creo que debemos hablar por fechas aquí. En septiembre del 2012 se abrió primeramente una puerta, un debate, precisamente con una apertura del anterior gobierno, donde admitió que se equivocó por novelería, tal vez, dice él, sobre el uso de los transgénicos, y que se había equivocado precisamente en hacer esta difusión y este control por la Asamblea, por un lado, y por él, por otro lado, en cuanto a la investigación en los transgénicos. Yo creo que ese debate que se abrió en ese tiempo trajo también ciertas dificultades, dudas, tal vez dejaron más dudas. Se pasó un tiempo del 2012 al 2017 y precisamente en el mes pasado se está elaborando todavía creo en la Asamblea, o creo que ya se aprobó por la Asamblea la ley del uso de semillas transgénicas. Creo que lo más importante ahora en nuestro país son dos situaciones. Primero es conocer el estado de las posibles investigaciones de transgénicos. Se conoce aquí en el ambiente científico, se conoce que hay investigaciones con transgénicos. Un banano, por ejemplo, para la lucha contra la cigatoca, para la resistencia a la cigatoca. En otros casos, hay muchos alimentos que ingresan aquí que tienen parte de transgénicos. O ha habido donaciones de parte de Argentina, que tiene el 95% del campo cubierto de maíz. Y ha habido donaciones a nuestro país desde Argentina de ese maíz, que tal vez lo consumen también los animales y nosotros consumimos los animales, y se vuelve un círculo vicioso de esto. Así que esa es la primera situación, conocer el estado de la investigación, del uso y presencia de transgénicos en el país. Y segundo, conocer si el Ecuador está preparado o no para recibir a los transgénicos. Eso se llama bioseguridad, algo que estoy seguro que no está preparado el país para eso. en el INE, el instituto encargado de la oficialización y el etiquetado de todos los productos, determina, en la actualidad está implementando esa normativa que se mencionaba, ¿no? El etiquetado de transgénicos y la advertencia al consumidor respecto a los productos que está utilizando o que va a comprar. Sin embargo, ese debate de los transgénicos se dilata bastante, se alarga bastante, en tanto muchos grupos, como mencionaba, grupos de ecologistas, de grupos de aquí también, aquí Acción Ecológica es uno de los principales grupos que se oponen al ingreso de transgénicos, mencionan como tres factores principales por los cuales no debería ingresarse los transgénicos del Ecuador, que menciona la pérdida de las semillas de las semillas autóctonas de acá, o sea, la eliminación de las semillas frente a otras semillas genéticamente modificadas. Además de eso, menciona los monocultivos como parte de este problema, la implementación de monocultivos, y finalmente coloca esa incertidumbre científica de en realidad si afectan o no afectan a la salud. Más o menos, ¿cuánto de eso puede ser la academia lo ha tomado en cuenta? En tanto, si bien es cierto, si ponemos a competir semillas autóctonas tradicionales de acá con semillas modificadas genéticamente para ser resistentes a las diferentes adversidades y peligros que pueden tener, ¿qué tan es una competencia totalmente desigual? Sí, primeramente hay que tener muy en cuenta una situación, que a veces los errores conceptuales afectan mucho más que un error que a veces no sabe que lo cometen. El error conceptual, sobre todo, de lo que es la productividad. No existen semillas transgénicas que tripliquen la productividad. No creo que haya eso. Lo que se pretende con los transgénicos es disminuir las afectaciones negativas para que haya menos pérdidas en la productividad. Eso sí existe. Tal vez lo convierte más productivo, sí, pero producir semillas con tres veces más productivas que otras, no creo que exista, no está correctamente conceptualizado así de esa forma. Por otro lado, el etiquetado viene a representar tal vez una forma de cubrir, digamos, al consumidor, en cuanto tenemos tres tipos de enfoques en alimentos: un alimento orgánico, que es tal vez el que deberíamos consumir, pero que no se consume por una situación tal vez de costos. Después tenemos los cultivos que consumimos actualmente, que es en base a agricultura intensiva, en base a la agricultura verde, a la agricultura convencional o industrial, que se le denomina, que es en base a productos químicos. Entonces también vendría a ser la lucha entre otro tipo de alimento en contra de estos productos químicos que han causado, eso sí, bajo estudios, mucha muerte. Y se sigue consumiendo. El tema de los transgénicos es el tema más estudiado en la historia de la ciencia. Se lleva 30 años ya discutiendo sobre su uso o no. Y el Ecuador, todavía estamos discutiendo lo que tal vez en otros países ya descubrieron, y si es posible, en la realidad del país, poder determinar si es posible o no este uso de los transgénicos. Por otro lado, lo que se requiere realmente es que se haga un estudio minucioso. En otros países, por ejemplo, tenemos el área de América, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Creo que se encuentra hasta un 70% de los productores de transgénicos en el mundo. Estamos en nuestra área. Eso determina que nosotros, de una u otra forma, tenemos fronteras con países, inclusive, que tienen transgénicos. Y hay que saber si los transgénicos pueden o no recorrer ciertas distancias para poder contaminar a otros cultivos que no son transgénicos. Entonces yo creo que más hay que saber aquí lo que significa la bioseguridad, nombrar una instancia política, porque esto, más que un tema científico, se ha convertido en una decisión política. Y esa es una situación que no sé si nosotros, los que conocemos sobre este tema, se podrían apoyar las instituciones que están en contra de los transgénicos, más bien en nosotros que conocemos sobre este tema, para poder trabajar en conjunto y determinar científicamente y posiblemente sentimentalmente el no uso de los transgénicos. Con respecto a lo que ya habíamos conversado, ¿por qué no es bioseguro el ingreso de transgénicos a Ecuador? Sí, primeramente porque no hay aquí creada una institución. En el Ministerio de Ambiente tiene una oficina que tiene que ver con los transgénicos. No sé cuál ha sido su alcance ni los resultados que se ha alcanzado, no se ha difundido o no lo hemos conocido. Por otro lado, hay que reforzar las fronteras, no solamente para la cuestión de semillas transgénicas, sino también para la cuestión de otro tipo de vegetales que las instituciones que corresponde al Estado tienen que hacer un mayor control de esto, ¿no? Y eso ha venido a desmejorar completamente nuestra agricultura, nuestra ganadería, inclusive porque han entrado muchas enfermedades a través de nuestras fronteras. Entonces hay que reforzar primeramente el ingreso por las fronteras y por otro lado crear, me supongo, laboratorios en lugares de mayor posibilidad de ingreso de todos estos productos transgénicos. Regresando un poquito al tema de la agrodiversidad, o sea, ¿cómo podría afectar el ingreso de transgénicos? O sea, retomo un poquito la pregunta anterior. ¿Cómo puede afectar el ingreso de transgénicos dentro de una lógica de productividad? Si bien es cierto, no aumenta la productividad, pero reduce la cantidad de fallas que puede haber o de riesgos que puede haber para la semilla. ¿Y cuánto de esto puede afectar a una agrodiversidad inmensa como la ecuatoriana respecto a los requerimientos del mercado? O sea, si vemos, por ejemplo, en Argentina, como mencionaba, en Argentina, Estados Unidos, etcétera, o sea, los productos que más se consumen o más se producen en ese aspecto son la soya y el maíz, que vienen a ser como los requerimientos del mercado respecto a la siembra o al agro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros impedir en convertirnos en productores de commodities en monocultivos? O sea, convertirnos en productores de soya o productores de maíz igualmente y eliminar todo el resto de semillas o el resto de sembrías que existen en la actualidad que se poco a poco se van eliminando en el país. Sí, en este sentido, a nivel mundial, los cuatro cultivos principales que han sido trabajados como transgénicos viene a ser el maíz, viene a ser el algodón, viene a ser la soya y la colza. Todos estos cultivos precisamente tienen varios objetivos, no precisamente alimenticio únicamente, sino también para los denominados biocombustibles. Hay varias instancias realmente que hay que analizar y precisamente es la situación de la propiedad intelectual, que es una situación bastante compleja realmente. Es decir, que si nosotros producimos una semilla transgénica, no seríamos los dueños de esa semilla. Eso es grave la situación. Por otro lado, también está la afectación precisamente de la biodiversidad. Hay se le llama flujo de genes en el ambiente precisamente de la ingeniería genética, que es precisamente la inclusión de ciertos genes de un cultivo no deseado en un cultivo, o sea que sin control alguno, esa migración de genes. Por otro lado, agroecológicamente, creo que es muy importante conocer también que existe los cultivos múltiples. Un cultivo múltiple es precisamente alcanzar una gran diversidad en una sola plantación, de muchos cultivos, digamos, una sola plantación. En este sentido, había una afectación, precisamente, porque no sabemos, tal vez podría hacerse una resistencia de los insectos benéficos, por ejemplo, a las plagas. Se podría ver una resistencia. Se trabaja mucho en el ambiente de brindarle un carácter importante que es resistencia a los pesticidas. Entonces tal vez se va a utilizar en exceso los pesticidas, conociendo que ese cultivo es resistente precisamente a los pesticidas, a los herbicidas, mejor dicho. Y por otro lado, va a destruir estas funciones, estos puntos, estos enfoques y principios agroecológicos, que es los cultivos múltiples, porque se requiere para ser transgénicos, se requiere precisamente de que hayan monocultivos. Y el monocultivo daña el suelo, daña el ambiente, daña la salud y se daña el cultivo como tal. Tenemos una pregunta en WhatsApp. Es, si al ingresar 100% de semillas transgénicas para consumo o investigación, ¿se perderían las semillas autóctonas? No se perderían las semillas autóctonas, porque aquí existen instituciones como el INIAP, y alguna universidad, inclusive privada, que tienen los denominados bancos de germoplasma, bancos de semillas, donde radica nuestra soberanía alimentaria realmente, y no se vería afectada. Yo creo que de inicio se debe prohibir todo esto, todo lo que tiene que implica introducción de semillas transgénicas, sin que antes no se cree un centro de investigación de ingeniería genética para estudiar los transgénicos con personas. Yo creo que aquí el ecuatoriano se está formando en el extranjero y tiene los conocimientos suficientes sin necesidad de recurrir a ningún extranjero para que venga a estudiar nuestra realidad, hacer un estudio completo sobre la situación de la presencia de transgénicos, reforzar, repito, las fronteras y poder disminuir realmente la afectación, porque crea o no, está entrando transgénicos. Antes de continuar con esta interesante charla, vamos a irnos a un anuncio de la radio Casa de la Cultura y volvemos a seguir conversando de transgénicos y otros demonios. Regresamos después de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Revista cultural de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador. Escúchanos a través de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, los domingos de 4 a 5 de la tarde. Chasquiando. Próximamente. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Ruido de Fondo. Muchas gracias a las personas que nos sintonizan por 940M. También no se olviden que nos pueden ver a través del streaming en la página web, que estamos www.radiocce.com. Así que a todas las personas, igual sabemos que nos saben estar viendo. Un saludo a Tita Bozano y también al China, que está por aquí. Bueno, como les comentábamos antes de la pausa, estamos conversando acerca de transgénicos, acerca de todo este debate, no solo aquí en el Ecuador, eso es coyuntural quizás en este caso, pero es un debate que tiene 30 años de historia. Y dentro de este debate se han dialogado, se han enfrentado varias posturas, ¿no? O sea, quizás uno de los de los pilares de la inclusión de semillas transgénicas dentro de la agricultura es esa cuestión de la eliminación del hambre, o sea la eliminación del hambre, el salvaguardar las reservas alimenticias para el mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos un primer acercamiento quizás en los años 90 hacia esta inclusión de la tecnología, de las de la química, con la revolución verde, la inclusión de la química, de la tecnología, de la ciencia dentro de la agricultura. Y sin embargo, dentro de este espacio temporal que hablamos de la revolución verde de los 90, más bien este contexto de escasez alimenticia, en lugar de disminuir, aumentó, ¿no? Y eso sí nos pone a pensar realmente cuáles son los intereses que están tras esta inclusión y esta implementación de semillas transgénicas dentro de nuestros países. Esto nos pone a pensar, como decía, esta cuestión de las semillas transgénicas y la inclusión y la producción de alimentos y de comida no responde netamente o únicamente a intereses científicos, sino a intereses económicos, intereses monetarios que son los que realmente están detrás de todo esto. En el Ecuador, dentro de este debate, ingeniero, ¿cuáles son las semillas transgénicas, las semillas que podrían ser más utilizadas, serían más útiles? O sea, propuesto que se haga investigación con ellas, ¿no? Porque hay que recordar que, como mencionaba, se pierde la propiedad intelectual de las semillas cuando se las descubre, se implementan. Pero ¿cuáles serían los intereses de esas empresas, que son grandes empresas multinacionales, intereses comerciales inmensos, dentro de un país que realmente no es tan grande como Argentina, no es tan grande como Brasil? Sin embargo, tenemos niveles de biodiversidad bastante grandes. O sea, ¿cuál realmente sería este interés mencionado nuevamente? Sí, gracias, Sebastián. Primeramente quisiera aportar también algo a la introducción suya, y es que nosotros tenemos primeramente que ingresar por conocer lo que es la seguridad alimentaria, y precisamente es la producción de alimentos en cantidad y en calidad, y que sea de acceso a todo el mundo, capaz de poder dar la posibilidad de una dieta diaria para el consumidor. Entonces, la producción en el mundo no creo que haya bajado ni nada de esto, ¿no? Pero se ha convertido no en un problema de producción, sino un problema social, un problema de mala distribución de esa producción. Entonces ya involucra otros temas distintos a lo que estamos hablando de ciencia. En este caso, respondiendo a su pregunta, es que existen aquí, por ejemplo, ciertos cultivos que no han sido estudiados completamente, cultivos nativos que también... Esta es una situación grave de nuestra semilla nativa, por ejemplo. Se pierde, digamos, fuerza genética de producción. Disminuyen los rendimientos de una semilla nativa. Esto tal vez no lo conocen, y necesitamos que se hace actualmente el INAP aquí en el Ecuador y en otras instituciones en otra parte del mundo, es sobre todo crear semillas híbridas, que son las que actualmente nosotros consumimos. Está bien en eso, pero puede haber la posibilidad en algún momento, después de que se hagan pruebas suficientes como para poder buscar un cultivo que tiene que ser por la parte alimenticia, sobre todo, yo creo, ¿no? Poder tener una especie de un as bajo la manga, digamos, en algún momento, mediante la investigación en biotecnología. Hay que tener en cuenta que la biotecnología abarca a la ingeniería genética, a los transgénicos, pero biotecnología no es solamente transgénicos. Y yo creo que sí hay que investigar en biotecnología. Investigar, digo, o sea, esperando que después de las investigaciones se tome en cuenta que no se debe, el Ecuador no necesita producir transgénicos, pero mediante la investigación. Y yo creo que las semillas que más se deben ser utilizadas, investigadas, son aquellas de para producción de alimentos. Con respecto a lo que decía, me pareció muy interesante esto de que en realidad la producción de alimentos es suficiente, pero existe una mala distribución de alimentos, que más bien es una causa social. Y también con respecto a esto, el 54% de la población mundial vive en países donde producen transgénicos. Al comienzo de esta charla hablamos un poco del banano cisgénico, que es una de las investigaciones que se llevan aquí en Ecuador, que tiene que ver en realidad con transgénicos, ¿o qué en realidad es esto? Sí, es una forma de disminuir la afectación, digamos. Al inicio, digamos, para producir un transgénico se utilizaba, y todavía se utiliza, una bacteria, el Agrobacterium tumefaciens se llama, que es una bacteria del suelo, y que es, digamos, el vector, el medio de transporte para utilizarlo en una especie diferente a otra, pero que le brinda las características. Es decir, nosotros queremos tomar cuatro cultivos distintos que tienen características que le podemos brindar a un solo cultivo. Ahora se utiliza la bacteria. Entonces, esto hace que haya dificultades realmente porque son diferentes especies que se están mezclando. Muchas veces han acusado a los investigadores en transgénicos que están jugando a ser Dios, que solo Dios puede hacer eso. En esta situación, se ha podido, mediante investigaciones, precisamente, que algo que estamos retrasados, es poder dar cabida a esas investigaciones y crear ciertos, digamos, cultivos nuevos, pero que sean menos agresivos. La cisgénesis precisamente viene a responder a esa disminución de la agresividad de lo que puede constituir un transgénico. El transgénico puede ser posible, digamos, causar posibles enfermedades, como se trató de hacer alguna vez en Francia, descubrir una rata que puede producir cáncer en la rata mediante el consumo de alimentos transgénicos, pero que vino a destruirse esa investigación, porque sin ser alimentada esa rata sin maíz transgénico también fue propensa al cáncer. O sea, de por sí la raza era propensa al cáncer. Puede ser al ambiente, en el sentido de que al no utilizar, digamos, a utilizar cultivos resistentes a los herbicidas, también haya el exceso de uso de estos pesticidas. Entonces, en este caso, yo creo que es imprescindible nosotros tener la posibilidad de hacer investigaciones en nuestro país, que nos invite a la academia a eso. Eso quiero, que se invite a la academia a los debates políticos. Con respecto a eso, tenemos una pregunta que nos llega a nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué diferencia existe entre híbrido y transgénico? La semilla híbrida únicamente es buscar la forma de un acomodamiento genético, pues la semilla nativa sufre erosión genética. Eso quiere decir una pérdida de la fuerza genética para seguir produciendo en igual o mejores cantidades, que haya mejores rendimientos de esta semilla. Sin embargo, una semilla híbrida viene a ser un refuerzo hacia el uso de, digamos, de ese reforzamiento genético que necesita ese cultivo nativo que ha perdido esa fortaleza genética. Y eso le convierte, digamos, en una semilla que tiene una dificultad, que la semilla nativa usted puede sembrarla y volver a cosecharla y volverla a sembrar. El híbrido no se puede hacer eso, es una desventaja, pero es una ventaja en cuanto a los rendimientos. A pesar de toda el debate y la cuestión actual, y todos los ofrecimientos, todas las cuestiones que se han ofrecido respecto a la utilización de transgénicos, o sea, de semillas modificadas o de organismos genéticamente modificados, ya en el ejercicio práctico existen dos efectos inmediatos que se utilizan y que son distribuidos a nivel del mundo, que son la resistencia a los herbicidas y la resistencia a los químicos, que son realmente para lo que se utiliza y las semillas que se distribuyen. Sin embargo, dentro de estas investigaciones se ha ofrecido muchas más cosas. ¿Cuáles son los límites que se podría llegar a tener respecto a esta modificación genética? ¿Qué más podemos hacer aparte de hacer semillas resistentes a plaguicidas y a insectos? ¿Podemos llegar hacia otros límites? ¿Realmente qué es lo que se puede llegar a hacer en el momento actual de los estudios científicos, de las investigaciones científicas en el mundo? Porque ya sabemos que aquí en el Ecuador estamos, sí, tenemos un poquito de límites, un poquito de retraso respecto a esto. Pero en el mundo, ¿qué realmente se puede ofrecer? ¿Cuáles son los beneficios más allá de eso? Sí, en este caso hay países del área, por ejemplo, uno de los países que ha liberado ya hace poco tiempo el maíz BT, maíz transgénico BT, es decir, un maíz, un tipo de maíz que tiene resistencia a plagas y que ha codificado al Bacillus thuringiensis, así mismo, que es un microorganismo benéfico y que este maíz tiene esa capacidad. Asimismo, en el área tanto de Latinoamérica, del Caribe, se está estudiando y se han investigado en 35 cultivos, pero a nivel mundial, repito, son cuatro cultivos que anteriormente lo dije. Las dos caracteres que se le brinda precisamente, como dijo Sebastián, es precisamente resistencia a los herbicidas, resistencia a plagas y enfermedades. Pero ahora lo que se está buscando, por ejemplo, que haya una mayor cantidad en papa, por ejemplo, que es baja en proteínas con respecto a otros cultivos proteicos, y que mucha gente solamente se alimenta de este cultivo, poder aumentar, digamos, esa capacidad proteica. Se hizo, por ejemplo, un trabajo grande y los resultados son palpables también con el tipo de arroz denominado arroz dorado, que en Asia había muchas enfermedades de la visión, porque solo se consumía arroz. El arroz es conocido que no tenía vitaminas, y el problema de la visión venía por la falta de vitamina A. Se estudió este arroz, que se le dice dorado porque adquirió la coloración de los carotenoides, carotenos, de la zanahoria y de otros cultivos que poseen este digamos, que no es la vitamina como tal, pero que es un precursor vitamínico. Y parece que ha habido buenos resultados también con las personas, que ha disminuido la afectación hacia la visión. Y así puedo nombrar muchos, digamos, cultivos, no solamente cultivos, sino también, por ejemplo, se puede trabajar en post cosecha, que el cultivo después de cosechado aumente más en percha, que es muy necesario eso. Y en animales, por ejemplo, se ha trabajado mucho en tilapia, para que haya mayor producción de carne en menos tiempo. En vacas, en cerdos, mayor producción de grasa, etcétera. Igual les queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan por 940M, también a las personas que se descargaron la aplicación y que nos están escribiendo a la página de Facebook de Barba Azul Radio. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué plantearía usted como investigador para el control y uso de transgénicos en nuestro país? Sí, repito, porque ya había esto de alguna forma contestado. Primeramente, que tiene que haber un control cuarentenario en nuestras fronteras, en las dos fronteras. Tiene que haber también un control en los ingresos que hay por aire. En otro caso, se debería haber un laboratorio grande en nuestras dos fronteras mayores, que son especialistas precisamente en estos temas de transgénicos. Y por otro lado, que se cree aquí un sistema de bioseguridad, donde se dé cabida precisamente a las investigaciones de todos los productos que ingresan y que podrían tener esa posibilidad. Pero repito, por ejemplo, no conocen muchas personas que no solamente el alimento es transgénico, sino que hay otras sustancias transgénicas, por ejemplo, algunos antibióticos, algunos medicamentos para farmacéuticos también tiene. La insulina es en base a transgénicos, tal vez eso no se conoce. El algodón, la penicilina. Exactamente, todo eso. Entonces yo creo que es importante que haya un mayor control, un buen etiquetado y que la gente elija lo que debe hacer. Pero eso se logra con el conocimiento y con la investigación. Con respecto a esto, el comienzo del programa habíamos hablado un poco, o se menciona acerca de la bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética no es más que una ciencia que permite al científico manejar de una forma muy ética su conocimiento para ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio social. Eso es la bioética. Y yo creo que eso es el punto de partida para la investigación en los transgénicos. Claro, respecto a esto, también existen, a nivel global, existen varias dificultades desde las empresas que producen, que permiten distribuir semillas transgénicas, ¿no? O sea, si bien es cierto que no existen estudios que ratifiquen las afectaciones a la salud que pueden producir las semillas transgénicas, esto mismo ampara a las empresas que no se hacen responsables, a las empresas distribuidoras de transgénicos, no se hacen responsables de cualquier eventual enfermedad que exista y que sea mínimamente relacionada con el consumo de transgénicos. Además de eso, acuerdos como, por ejemplo, el protocolo de Cartagena, no termina de ser ratificado por las empresas que distribuyen este tipo de semillas o que implementan la investigación para la producción de estas semillas. Al respecto, estamos hablando nosotros más bien de un protocolo de investigación local, más que la incursión del Ecuador dentro de los grandes mercados de distribución de semillas transgénicas. Exactamente. Creo que es algo muy muy necesario aquí, ¿no? Ubicarse primeramente en nuestro territorio, teniendo antecedentes de lo que ha sucedido en países cercanos a nosotros, como Argentina, Brasil, que tiene ya mucho tiempo de esta investigación y la puesta en marcha de estos cultivos que llevan casi 30 años. Hay que tener en cuenta también de inicio que la naturaleza, de una forma natural, produce transgénicos. Pero el hombre, en su afán de domesticación, de trabajo, de investigación, reduce los tiempos que la naturaleza produce el transgénico para su investigación. Más o menos en 20 años, yo creo que 10, 20 años se puede poner en un transgénico, se puede, digamos, poner en el comercio un transgénico. No es nomás de investigar un día y el otro. Y en base a pruebas y pruebas y pruebas. Una situación negativa vendría a ser aquí también las transnacionales que comercializan las semillas de esto, sobre todo comandadas por Monsanto. Pero hay países que no han dejado la entrada de esto, que investigan, tienen su propia investigación, y creo que en nuestro país es imprescindible conformar un grupo donde van a estar los principales actores, van a estar los políticos, van a estar organizaciones sociales, por supuesto, los productores y la academia. Y creo que es un buen momento como para poder crear aquí en nuestro país una academia de ciencias que se haga cargo también de estas, de estos temas científicos, pero también que estos temas científicos haya decisión científica antes que política. Claro, uno de cada 10 ecuatorianos de cada 10 ecuatorianos solo uno sabe a qué se refieren los transgénicos, de qué van los transgénicos. Sin embargo, existe una cantidad grande de población que se opone, otra cantidad también importante de población que apoya y que no tiene ningún problema con los transgénicos, lo cual nos da bastante perspectiva de un criterio no educado, quizás un criterio no formado respecto a un asunto tan fundamental. Y sin embargo, la opinión, no solo de la población, sino desde las esferas estatales, la opinión respecto a un tema que realmente no se ha entendido completamente. Realmente el problema, el veto parcial a la ley de soberanía alimentaria que se plantea, existe algo que no sé si se pasó de largo, pero algo que no fue tomado muy en cuenta, que es la cuestión de las semillas inhabilitadas para reproducirse en la tierra, las llamadas semillas Terminator, cuya tecnología no es totalmente, no se ha desarrollado, no está totalmente comprobado o aplicado dentro de muchos países. Incluso varios consensos de biodiversidad reniegan el hecho de la utilización de estas semillas Terminator, que son semillas genéticamente modificadas para que no se reproduzcan, para que no se reproduzcan dentro del territorio. Y sin embargo, este tipo de semillas son las que la ley de soberanía alimentaria garantiza que entren dentro del territorio ecuatoriano. ¿Cuál es la diferencia de estas semillas? O sea, ¿cuál sería realmente la afectación de estas semillas que están imposibilitadas de reproducirse en contraste con otras semillas modificadas genéticamente, pero que tuvieran otras características? Sí, en este sentido yo creo que tiene que ver más la parte económica, puesto que las semillas Terminator provienen precisamente de una parte de un gen denominado Terminator. Que este, más que parecer una película de Hollywood, viene a ser realmente una contraposición a lo que realmente se pretende buscar con los transgénicos. Las semillas que provienen de los gen Terminator precisamente tienen que ver sobre todo con una suficiencia en cuanto a su productividad, sin tomar en cuenta precisamente algún posible daño que pueda realizar, no solamente en la persona, sino también en el cultivo, que perdería, digamos, su autonomía genética, si se le puede llamar de alguna forma. En esta cuestión, la diferencia mayor que existe con un transgénico posiblemente es que las Terminator son aquellas que llevan a cabo realmente un proceso de desbastamiento genético en cuanto a la conjuntación con otro cultivo que no tiene esa posibilidad. Durante esta conversación hemos visto que consumimos a diario productos transgénicos, que es algo que no nos excluye a nosotros como Ecuador. Y también me pareció importante resaltar esto de que se necesita como una alianza entre investigadores, científicos, se necesita también actores sociales, grupos sociales, para debatir este tema, para poder llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué ha hecho falta para que este no se convierta en un debate público? Para que no tenga la importancia que debería tener. Creo que aquí hay grandes intereses de por medio, sobre todo intereses económicos de grandes empresas que comercializan precisamente ciertos productos. Por ejemplo, nos gustaría, y nuestra universidad está empeñada en tener enfoques agroecológicos, precisamente cuidado del medio ambiente, de la salud, con mayor productividad del suelo y cuidado del suelo. Sin embargo, creo que existen, por ejemplo, transnacionales que están fomentando, digamos, el daño y tal vez son las que tal vez están contentas con que nosotros debatamos sobre este tema, mientras ellos están por un lado empujando a un lado y al otro lado. Creo que es eso, ¿no? Y es, creo que, importante en este caso que nosotros tengamos autonomía en cuanto a referirnos a las transnacionales. Creo que el país ha podido, creo que, ser autónomo en muchos casos, y creo que se puede continuar siendo así, de esta forma. Es importante también aquí recalcar la necesidad real de que si necesitamos o no, que se abra ese debate, y si no se ha abierto ese debate es que precisamente como que viene a tener uno como investigador, a estar oculto, a tener miedo de darse a conocer que conoce sobre este tema, porque tal vez dice, me metan preso o no sé qué va a pasar en este caso. Así que es primeramente perder el miedo a hablar de ciencia, de perder el miedo a hablar de transgénicos, y sobre todo que la gente conozca sin el enamoramiento que el que habla pueda darle a la gente, sino simplemente el conocimiento. Pues, tal vez con esta frase para terminar, con el conocimiento es lo único que nos permite a nosotros divisar el límite que existe entre el bien y el mal. Muchas gracias igual a todas las personas que nos mandan preguntas a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Ingeniero, ¿cómo se llegaría a los pequeños agricultores para que usen semillas transgénicas? ¿Es posible? Por supuesto que sí, y se podría tomar el ejemplo de Cuba que anteriormente hablaba, que precisamente los dueños de la semilla del maíz BT son los mismos productores, los mismos campesinos, y ellos han logrado grandes producciones, digamos, pero no sabemos la parte de gobierno, de Estado, que puede ocultar o que puede dar a conocer para que haya esos buenos resultados. O sea, ¿qué implica tener buenos resultados? No tenemos conocimientos, ojalá algún momento se pueda tener acceso a conocer qué de malo y qué de bueno ha habido con la liberación del maíz BT. Pero ese maíz BT nunca fue precisamente intervenido por la Monsanto ni por ninguna otra transnacional. Así que los campesinos fueron los directamente beneficiados. Muchas gracias a toda esa gente que nos escuchó a través de 940 AM. Gracias, ingeniero, gracias por su colaboración, gracias por todo este aporte técnico, este aporte profesional al tema, un tema muy, muy, muy, muy candente, muy coyuntural y también muy importante. Nos estamos hablando del futuro y de la soberanía alimentaria y del futuro de la seguridad alimentaria de nuestro país. Igual le queremos agradecer a Esteban, Stephanie, a Belén y a Karina, que son las personas que nos han enviado las preguntas y que han estado también atentos al programa. Muchas gracias, ingeniero, y esperamos volverlo a tener en nuestro programa. Sí, por mi parte yo quisiera simplemente ratificar la posibilidad de poder intervenir conjuntamente con los demás actores, que se abran espacios. Nosotros en nuestra universidad, en nuestra facultad, constantemente estamos abriendo espacios de debate con personas de organizaciones que pueden estar en contra, que pueden estar a favor, y creo que de ahí sale realmente el beneficio para nuestros futuros profesionales de la Universidad Central del Ecuador, a donde me pertenezco, y para el resto del país, a otras universidades que están haciendo realmente investigación, pero ocultos, creo yo. Nada más de eso, muchas gracias a todos los radio oyentes, creo que se dice así, y esperemos que haya otra oportunidad para debatir sobre este tema. Claro, nosotros también desde Radio de Fondo y desde la Cooperativa Comunicacional Azul Cartonero esperamos que exista la voluntad política de las instituciones también para entablar debates y entablar conversaciones con la academia y con todos los sectores sociales implicados en el tema para poder llegar a consensos, ¿no? Y para poder conversar entre todos y ir construyendo así entre todos, ir fabricando las regulaciones y las políticas públicas. Igual esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y que puedan seguir investigando acerca del tema. Muchas gracias al ingeniero, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de 940M y nos vemos el día lunes para seguir haciendo más ruido de fondo. No se pierdan mañana Ritual Deportivo y todos los programas que conforman Barba Azul Radio. Un abrazo, los queremos, hasta el próximo lunes. Chao.